entre ellos los de las eléctricas y de las empresas que fueron autorizadas a aumentar las tarifas. Una demostración palpable de poder y gobierno ocurrió hace 47 años. El presidente era Lanusse, un dictador, última etapa de la Revolución Argentina, y un ciudadano llegó de España, convocó en Nino, y fueron todas las expresiones políticas, Nino, un restaurante ya desaparecido de la Avenida Libertador en Vicente López, fueron todas las expresiones políticas del momento excluida. Coral, el socialista, que dijo, como no hay prensa, no voy. Y Manrique, a quien no se lo invitó por ser responsable de la profanación de la tumba de Evita, o del sepulcro de Evita, o del cadáver de Evita, para ser más claros. Es decir, aquel día Perón, un ciudadano simple, en una tremenda demostración de poder, se transformaba en el jefe del movimiento nacional. Sin embargo, el 19 de septiembre, el 21 de septiembre del 55, tenía el gobierno y no el poder. Lo echaron. Por lo tanto, cuando Perón tuvo el gobierno y perdió el poder, recuperó desde el exilio el poder político, aunque no tenía el gobierno. Y nadie podía gobernar pese a las proscripciones, porque el líder, desde los lugares que tenía para vivir, simplemente y sin la tecnología de hoy, con grabaciones de pasta en discos, cuando avanzó un poco más en cintas de grabador, y cuando no, en cartas, mantuvo durante 18 años el poder y lo ejerció a través de su tremendo talento y capacidad para saber lo que era el poder, aunque no se tuviera el gobierno. Por lo tanto, Macri tiene el gobierno, pero no tiene el poder. Y como no tiene el poder, y el poder está en manos de los banqueros, ahora, en el medio del río y ahogando el gobierno de los globos todo aquello que había puesto en su cotillón, pide desesperado, con una cosa intelectualmente, repito, muy floja, vengan por favor todos juntos y démosle una demostración al mundo y a los mercados. El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez, le contesta que no tiene que darle satisfacción a los mercados, sino al pueblo argentino. Y además ha habido una enorme cantidad de gente que reprochó, desde La Baña, que le contestó con su propio despunto, a Massa, que dijo que seguían en la misma idea tosuda y no cambiaba. Todo lo que se diga a favor o en contra no tiene ninguna importancia, porque la realidad es que están en el último tramo de su gobierno, desesperados porque ya no tienen el poder. Y ellos lo transfirieron, nadie se lo sacó. Ellos se lo entregaron al Fondo Monetario, que tiene el Ministerio de Economía a su cargo. Ellos se lo transformaron a los banqueros y a la usura y a sus amigos que hicieron grandes negocios. Ellos les trasladaron el poder que el pueblo le había dado a la seocracia amiga. Por lo tanto, esta pérdida de poder la quieren recuperar con algo así como una declaración casi inferior a la capacidad de un chico de secundario. Ni siquiera talento para la construcción y la redacción castiza que pudiera tener un poquito más de interrogantes. Por lo tanto, ya no pueden seguir mintiendo ni engrupiendo a nadie, y algunos, por conveniencia política, otros por conveniencia económica, aceptan y dicen que es una notable convocatoria y que hay que ayudar al gobierno, y en realidad lo que hay que ayudar es al pueblo argentino, que la está pasando muy mal con este gobierno mentiroso, que prometió una enorme cantidad de cosas que no cumplió, y que quiere seguir ahora para que la oposición sea cómplice, absolutamente cómplice, de los desastres que hicieron. Miren, hemos escuchado y vivido muchas veces el intento de la unidad. Este periodista tuvo que poner sus dos manos cuando una de las piernas de Balbín era boleada arriba de una pared sin saber quién era el que estaba del otro lado.

131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. La Asociación Atlética Argentino Junior volvió a dejar un grande afuera de la copita de la televisión. Primero eliminó a Independiente, ahora eliminó a San Lorenzo de Almagro. Otra de los escándalos administrativos, una vergüenza con el tema de la ropa. En Boca se inundó la Bombonera, tuvo que esperarse un rato largo. Según Boca es porque resembraron hace 15 días el césped de invierno y entonces el drenaje era distinto. Lo cierto es que la falta de seriedad, por más que le pongan pomposo nombre de Superliga en el fútbol argentino, cada día son peores. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. Media Ciudad de La Plata festeja hoy porque Gimnasia ganó de visitante. A Defensa y Justicia ya la había ganado de local. Y ahora, con este triunfo, da un paso al frente. Eliminó al subcampeón del torneo. Y por otro lado, Estudiantes quedó eliminado por Racing. Así que festejan doble la gente mensana, que efectivamente tienen un campeonato a su favor, como tantos otros clubes, como Quilmes y tantos otros, pero cuando la AFA dio la información cortó en 5, y por eso los hinchas de Gimnasia se pusieron mal, pero bueno, la información estaba incompleta. Llegaron desde Boca, que tiene mayor cantidad de torneos, hasta los que habían logrado 5, Arsenal y Argentino, y ahí cortaron, porque después hay muchos con 4, con 3, con 2 y con un torneo. Vamos a la información deportiva con Enrique Kepa. Así es, se completó entonces los octavos de final, o mejor dicho, gran parte de los octavos de final, teniendo en cuenta que hoy van a jugar Vélez y Lanús para conformar entonces el cuadro de cuartos de final. Lo dicho entonces, la victoria de River el viernes ante Aldo Cid en Mar del Plata, 6-0, el equipo millonario, con una gran actuación de Nicolás de la Cruz, el uruguayo, que anotó 3 goles y le dio la gran victoria al equipo millonario, que va a ser rival de Atlético Tucumán en la instancia de cuartos de final. También ganó Atlético Tucumán, le ganó a Talleres de Córdoba 2-0 en su estadio, en el estadio del equipo decano, y superó y dio vuelta a la serie que había perdido en el partido de ida por 3-2. La gran sorpresa de la jornada fue la victoria de Tigre de visitante ante Unión de Santa Fe, 3-1, dio vuelta el resultado de 2-1 que había registrado en victoria en el partido de ida y se clasificó a la siguiente instancia de la Copa de la Superliga. Y también lo dicho, pasó de instancia el campeón de la Superliga, Racing, igualó 0-0 con Estudiantes y va a ser rival precisamente de Tigre. En el día el de único empate posible se dio, ¿no? Sí, Racing, sí. Racing ganó 0-0. Sí, exactamente. Pasó sin ganar, pero claro, lo favorecía el gol de visitante, ¿no? Que hay que aclarar una vez más, en empate de puntos y de goles es lo que prevalece. No hay que buscar que se cuente el gol de visitante como doble si el resultado es 2-1, si pierde 2-1. Eso únicamente si hay empate en puntos y en goles. En el día de ayer, entonces, lo dicho, la vergüenza en lo previo, yo insisto, Miguel, porque tenemos la información que Argentinos Juniors estaba notificado desde el martes que debía jugar con camiseta, pantalón y medias blancas. Y no lo hizo, y trajo otra camiseta. Negro, pantalón negro. Exacto. Pero para eso vos decís que lo hizo a propósito. Eso fue una vivada del técnico de Argentinos Juniors, por lo cual ameritaba que se le dé por perdido el partido. No debió jugarse ayer el partido debía pasar al Tribunal de Disciplina, y el Tribunal de Disciplina debía decidir que Argentinos perdía el partido por tener un técnico que se quiso pasar de listo, como dicen los españoles. ¿Pero el técnico tiene que ver con eso, o eso es una cuestión de los dirigentes y la utilería? Para mí, no creo que el técnico tenga que ver con la para mí tiene mucho que ver lo que quiso hacer el técnico, que le salió bien al final, porque demoró el partido, enfrió el partido y jugó el partido como él lo quiso. Vamos a ver si en las siguientes instancias de la Copa le va de la misma forma. Ayer tiene que jugar con Gimnasia. Tiene que jugar con Gimnasia, que le está yendo muy bien en esta Copa de la Superliga, y ya le había ido muy bien porque fue finalista de la anterior Copa Argentina. Ayer Argentinos Juniors y San Lorenzo en el estadio del Nuevo Gasómetro igualaron 1-1. Con este empate pasó Argentinos Juniors de instancia. Y precisamente el gimnasia. El lobo feroz se come a los chicos. Sí. El frente se come a los grandes. Exacto. Vamos a ver ahora, ¿no? Cómo le va con Argentinos Juniors. Ayer, por lo pronto, le ganó el subcampeón. Eliminó de la competencia nada más ni nada menos que al subcampeón. 2-0. Gran actuación de esta joya que tiene Gimnasia, el venezolano Ian Hurtado, autor del primer tanto. Maxi Comba, el segundo, le dieron la victoria al equipo Menzana, que ahora va a ser rival de Argentinos Juniors. Y finalmente Boca se impuso por 3-1, ya ratificando su victoria de la semana anterior en Mendoza por 2-1 ante Godoy Cruz, y es el por ahora solitario habitante de esa llave de los cuartos de final. Con Lanús o con Vélez. Espera por el ganador de Vélez Arfil y Lanús, que juegan esta noche desde las 21:10 en el José Mafitani. Zárate jugando en Vélez con la camiseta de Boca, ¿no? Va a estar muy complicado ese tema, así que va a tener mucha seguridad ese partido, justamente por ese tema. Por ahí no lo pone. Claro, por ahí no lo ponen, justamente porque Boca juega el jueves por la Copa Libertadores ante Atlético Paranaense. Si gana Boca es ganador del grupo, va a ser uno de los primeros. Así que puede cruzarse en octavo de final con River. En defensa de Argentinos, digamos que tenía toda la ropa embalada desde que volvió de Venezuela, y no la sacó porque nunca supieron si tenían que volver o no, y finalmente tiene que volver a volar a Venezuela. Perfecto. Para jugar ese partido. Pero fíjese que ahí el presidente argentino Junior se queja por eso. Pero resulta que se mandaron la vivada de no usar la... Porque estaban notificados desde el martes, Miguel, que debían jugar. Le pasó a Independiente cuando jugó en el comienzo del año con San Lorenzo, que jugó con camiseta blanca, pantalón blanco y medias blancas, como corresponde. Hoy por hoy el reglamento cambió y el que cambia la indumentaria es el visitante, no el local. Bueno, después vamos a entrar con los cruces de los partidos. Diego, si no somos capaces de organizar un partido de fútbol, ¿podremos organizar a Argentina? Mirá, yo lamentablemente, aunque sea pesimista, creo que no. Creo que no somos capaces de organizar nada, de acuerdo a cómo está la situación, hasta que no aparezca alguien que piense como la gente, como cuando lo tuvimos al general Perón. Pues sabes que la sensación que uno tiene es que toman como inculto y como imbéciles al pueblo, porque no le pueden mentir en la cara todo el tiempo, ¿no? Es una manera de hacer las cosas. Como decía Goebbels, una mentira repetida hasta el cansancio se convierte en una verdad irrefutable. Y es lo que nos hacen todos los días. Por otro lado, las estadísticas que llevan los privados te dicen que la canasta básica familiar a un jubilado le sale 14.000 pesos y el sueldo mínimo que cobra son 10.000. Entonces... hay un desfasaje importante. Claro, y están diciendo que ahora le van a aumentar unos pesos. Pero no va a llegar a 14.000. Ni por broma. O sea, van a seguir siendo pobres los jubilados. 22 minutos han pasado de la hora 6. 13 grados 9 la temperatura. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Compañeras y compañeros ferroviarios, con profunda alegría he compartido hoy la mesa con los compañeros ferroviarios de la tan querida y baluarte en horas inciertas de la ciudad de Rosario. Y digo con profunda alegría, porque se han reunido los ferroviarios del puerto de Rosario para festejar no solo las conquistas que la revolución les dio, sino en un almuerzo de camaradería con Mercante, con Castro, con los ministros de Hacienda. Su gobernador, y con su gobernador, un momento de alegría. Compañeros ferroviarios, algo que los argentinos no soñábamos es hoy realidad. Los ferrocarriles nuestros, lo que hasta ayer parecía una quimera, hoy es una realidad. Pero nosotros los argentinos tenemos la enorme responsabilidad, sobre todo vosotros, de que los ferrocarriles argentinos no solo sean realidad, sino que trabajen, que produzcan para los argentinos, como decía el presidente de todos los argentinos, el general Perón. Mañana un programa especial en los 100 años de Eva Perón. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Llegó. Un día como hoy, hace 129 años, en 1890, comienza la construcción de la Basílica de Luján. El 6 de mayo de 1890, el padre José María Salvaire comenzó la construcción del edificio que se encuentra hoy en pie. El arquitecto a cargo de la obra fue el francés Ulderic Courtois, y en diciembre de 1910 fue inaugurada y bendecida la iglesia, si bien las torres aún no existían. El 15 de noviembre de 1930, el Papa Pío XII le otorga el título de Basílica Menor. El templo se pudo finalizar recién en 1935. La Basílica de Nuestra Señora de Luján se erige en la ciudad de Luján, a unos 70 kilómetros al oeste de la ciudad autónoma de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires. Imponente monumento de fe, característico del siglo XIII, y uno de los más importantes casos del estilo neogótico en la Argentina, junto con las catedrales de La Plata, San Isidro y la iglesia de los Capuchinos en la ciudad de Córdoba. Es un error frecuente el considerar la catedral de la diócesis a la que pertenece, ya que aquella se encuentra en la ciudad de Mercedes. La iglesia de Luján está dedicada a Nuestra Señora de Luján, la patrona de la Argentina, y por este motivo es también considerada el Santuario Nacional de la Argentina. La querida y venerada Basílica de Luján, a 129 años del inicio de su construcción. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Con el título Consenso 19, aprovechó el llamado de los 10 puntos de Macri Lavagna para lanzar sus propios 10 puntos y dice, lineamientos para un gobierno de unidad nacional, son 10 carillas. Donde hace en su introducción de presentación, dice, después de años de desencuentros entre los argentinos y los políticos que han provocado un enorme deterioro económico y social, así como el retroceso del país en el concierto de las naciones, un conjunto de organizaciones políticas, sociales, sindicales, empresariales y de personas preocupadas por el futuro de la nación y dispuestos a contribuir al propósito de una firme recuperación, elaboró los siguientes lineamientos para un gobierno de unidad nacional basado en preceptos profundamente humanistas, apuntando al desarrollo para alcanzar un Estado con justicia y prosperidad. Y después habla del resultado temático de los puntos que desarrolla, que son los 10 puntos, los títulos de los 10 puntos, después si hay tiempo le vemos el contenido. Dice, el primero, convocatoria a la unidad del diálogo, la concentración y la formulación de acuerdos básicos. El segundo, instituciones fuertes, estabilidad y profundizaciones de la democracia. El tercero, un proyecto de desarrollo integral. Punto cuarto, un Estado promotor del crecimiento económico y la justicia social. El quinto, igualdad de oportunidades de educación de calidad para el trabajo con dignidad. Sexto, gobernar es generar prosperidad y crear trabajo. El séptimo, federalismo y rediseño de la geografía económica argentina. Octavo, transparencia y decencia como parte fundamental del modelo de desarrollo. Noveno, una nación relacionada con el mundo. Décimo, derechos humanos, soberanía nacional y cooperación para la paz. Estos son los títulos, después, si hay tiempo, desarrollaremos lo que nos manda la gente que propone a Lavagna presidente. Móvil con Jorge Módica. Hola, Jorge. ¿Qué tal, Miguel? Buen día, ¿cómo te va? Bueno, bienvenido. Vamos a partir de tener un móvil que va a ir transitando desde muy temprano y buscando algunas cosas como para aportar a este programa y seguramente también para que la sociedad tenga mejor cobertura. Contame, ¿cómo empezamos? Bueno, Miguel, mira, estamos recorriendo toda la tercera sección electoral. Vos sabés que es la sección más populosa que tiene la provincia de Buenos Aires, si las hay, y en consecuencia, bueno, pasa muchas cosas. Por ejemplo, recientemente hubo un escrache en Berazategui al concejal y candidato intendente de Cambiemos, Gabriel Kunz, quien fuera director de deportes de la provincia de Buenos Aires. Allí en el playón del Consejo Deliberante se concentró un grupo de gente con pancartas por las clásicas promesas incumplidas que realizan algunos políticos. Es el caso de una de las protagonistas, Adriana, quien es una militante social, a quien Kunz le habría prometido una serie de cosas en campaña y no cumplió. ¿Esto pasa en Berazategui? Esto ocurre en Berazategui, ocurre en otros distritos y en particular aquí le han dado, digamos, su propia medicina. Claro, aparentemente. Aclaremos que en Berazategui el municipio lo gobierna el peronismo, ¿no? Es decir, claro, está Patricio Mussi, el hijo de Juan José Mussi, sí, sí, sí, como candidato a intendente, y por ahora no tiene un opositor que pueda llegar a temblarle el sillón, aparentemente, en estas próximas concretamente, ¿qué, ¿no? ¿Qué pasó con este concejal? Y con este concejal prometió cosas, y una de las manifestantes con quien estamos ahora, Miguel, si me permitís, vamos a hablar con ella, que nos cuente finalmente qué fue lo que ocurrió. Adriana, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo te va, Jorge Módica? Te queríamos preguntar finalmente qué fue lo que ocurrió allí en el playón del Consejo Deliberante. Hola, buen día, Jorge. ¿Cómo le va? Bien, bien, bien. Adriana, contanos, por favor, ¿por qué le hicieron un escrache al concejal? Le hicimos un escrache porque el año pasado yo estuve con él y le hice territorio y tengo un grupo de jóvenes donde él dice que nos va a ayudar y bueno, no nos ayudó. Entonces me pareció justo que si se postura de vuelta... ¿En qué le prometió que los ayudaba? ¿Cómo? ¿En qué le prometió que los ayudaba? Y no, yo le doy a los chicos curso de panadería básica, entonces él nos dijo que no iba a ayudar en eso. Bueno, ajá, supongo que con materia prima, pero bueno, nunca llegó la materia prima, nunca llegó la ayuda, nunca llegó nada, ganó, se sentó y se fue. Entonces vi que se postula de vuelta y digo, bueno, que no se olvide de nosotros, porque el año pasado él nos dijo que no iba a ayudar y no nos ayudó. Entonces me parece injusto que se vuelva a postular y vuelva a utilizar a la gente. ¿Te sentiste defraudada? Sí, la verdad que sí, muy defraudada, pero no por mí, por mis chicos, por mis pibes que yo tengo acá y que quiero sacar adelante. ¿Vos recuperás chicos de la calle? Sí, yo recupero chicos de la calle, tengo un comedor social y tengo un merendero. Miguel, Adriana te está escuchando. Sí, Adriana, cuando ustedes dicen... Nos prometió cosas. Ahora es precandidato de Cambiemos a la intendencia de Berazategui, este concejal actual de Cambiemos. Más allá de la promesa, ¿ustedes en qué barrio están? ¿A cuántos chicos atienden? ¿Cuánta gente va al merendero? Es decir, contémosle un poco al oyente qué función social hacen ustedes. Hola, buen día. Yo tengo 48 chicos, tengo 13 madres que vienen a comer embarazadas, tengo 15 abuelos, y tengo gente de la calle que vive en la calle y que también asistimos con comida o con algo calentito porque, bueno, ya se viene el invierno. Y el Estado, la verdad que el Estado está muy ausente en los barrios muy humildes. Entonces, ¿a dónde están ustedes? ¿En qué barrio? Yo estoy en el barrio San Blas. San Blas. De Berazategui. Y a ver, Adriana, el municipio está gobernado por Mussi. ¿Mussi no le hace atención municipal al comedor? En mi comedor a veces ayuda, a veces viene y nos da una mano, pero la verdad que teniendo tanta capacidad de gente no alcanza, ¿entendés? Ahora, la bronca de ustedes era porque este hombre cuando se postuló de concejal, seguramente recorrió el barrio con promesas, ¿no? Y el año pasado, sí, recorrimos varios barrios donde acompañaron mis jóvenes también, donde le habías dicho de que le iba a hacer un asado, bueno, le iba a llevar, él era antes director de deporte, le dijo para jugar un partido y todo eso, y mis chicos estaban ilusionados. Entonces, bueno, después no apareció nunca más. ¿Y ahora se postuló la candidata a intendente de Cambiemos? Y yo creo que él tendría que cambiar él como persona para postularse de intendente. Digamos, ese es lo que se dice en Berazategui, que sería candidato. Sí, dice que sí. Bueno, en definitiva, más. Ustedes fueron al playón del Consejo Deliberante y le hicieron un escrache en protesta. Ahora, después de esa protesta, ¿tampoco el municipio les arrimó nada? ¿No hubo reacción de la municipalidad? No, por el momento no. Bueno, si están escuchando alguno de los allegados a Musi, que sepan entonces que hay una necesidad concreta de ayuda para esta señora que está tratando de hacer un servicio a la comunidad. Ustedes escucharon, 48 chicos y madres embarazadas. ¿En qué situación llegan esos chicos? ¿Son chicos de qué edad? Y tengo desde cero en adelante. Vienen bebés que ya comen de 6 meses, vienen con sus madres y sus madres le dan de comer. Adriana, ¿y en el barrio cuánta gente vive aproximada? Y en el barrio tenemos como 7 manzanas. La cantidad de gente no sé. Bueno, señora, esperemos que esto sirva para que alguien se acerque, ¿sí? Bueno. Bueno, la saludo, Adriana, adiós. Adiós. Bueno, Jorge, yo creo que con esto, que está bien esto de buscar una nota diferente, decir, de buscar la gente que se aburre de las promesas electorales de cualquier tipo y de cualquier partido, y no está mal, ¿no?, que se refleje esto. Sí, Miguel, totalmente de acuerdo, yo creo que hay muchas promesas de campaña en las cuales finalmente quedan en promesas solamente, valga la redundancia, y solamente en algunos casos la gente reacciona y va y hace una manifestación, aunque ha pasado en algunos otros lugares, pero me parecía muy bien el hincapié que vos también hacías, Miguel, respecto a que Musi también tendría que ayudar a esta tarea que realiza esta mujer. Pero la verdad es que en concreto sobre Gabriel Kunz, luego trascendió que habría comprado 11 camiones, también se dicen un montón de cosas más. ¿Es empresario? Finalmente uno no tiene pruebas concretas, salió, ¿cómo? ¿Es empresario del transporte? Aparentemente una empresa que se inscribió en la FIP hace muy poco tiempo, con cheques rechazados, según se informa desde otros medios de comunicación, un portal de La Plata, por ejemplo, publicó esa información también, y en consecuencia lo de la compra de 11 camiones ha quedado allí. Por ahí se dice que el concejal lo habría desmentido, pero finalmente no hay nada concreto, lo que sí, la promesa de campaña. Tampoco digamos que no tenemos prueba, es decir, ¿eso es un rumor que se instala a través de un portal de La Plata? Exacto, Miguel, exacto, y además comentarios que circulan aquí en Berazategui, ¿no? Decime, este señor, ¿de dónde viene el radicalismo? ¿De dónde viene? Mira, era director de deportes de La Reta o de Macri cuando era intendente de la ciudad de Buenos Aires. Ah, o sea que viene del PRO. Exacto, es riñón puro del PRO, por ese motivo dicen en Berazategui que es el niño mimado de Vidal, así lo llaman. Así que, por lo pronto, en los distritos donde hay intendente que no sea el signo de Cambiemos... Sería bueno que lo busque Sacón y que le ofrezca el derecho a réplica, ¿no? Y sí, yo te digo la verdad, lo he llamado a Kunz y le dejamos un mensaje para salir al aire del programa para que tenga su oportunidad. Bueno, búscalo, porque si tiene derecho a réplica en cualquier momento se lo damos, ¿sí? ¿Cómo no, Miguel? Te saludo, hasta mañana. Hasta mañana, Miguel. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Así estamos, Diego. Todo el tiempo se cuecen habas en todas partes. Claro,

lindos todos, no en un estudio de filmación. Supo beber del dolor de todos, no solo cuando se alzó un telón. Eva no es un cuento, no respeta un guión. María Eva nació en los toldos, evita en nuestro corazón. María Eva se fue en invierno, Julia de un negro 52, abre los ojos de los más buenos, lloran por Eva, niegan su adiós. No regala un pueblo tanta devoción. María Eva se fue en invierno, evítanos. Estar un coreógrafo en Londres de esta historia, que sabe el beso que esconde nuestra memoria. En los abrazos localizados de un país sembrado de dignidad, ceniza de vida que un día florecerá. María Eva nació en los toldos, no en una ópera de ficción. Después se edita en los barrios rotos, cada fábrica renació. Eva no es un cuento, es revolución. María Eva nació en los toldos, evita en dos. Que sale un coreógrafo en Londres de esta historia, sabe el beso que esconde nuestra memoria. De los destierros, de los agravios, de los hermanos que hoy no están, por ir tras su huella y sus pasos de libertad. Dame el sol de tu ternura, este nave a no aflojar. Soy uno entre millones, los que vuelven, que va en sus razones. Una vez más, tu privilegiado fui, me diste un tiempo feliz, dile que es para seguir. El verso y la música que honran nuestra memoria. Las marquesinas y las vidrieras un día brillan, otro no está. En mi país la bandera de Eva es inmortal. De mayo de 1919, 7 de mayo de todos los años. por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 13 grados 9 la temperatura, 49 minutos han transcurrido de las 6 de la mañana. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Vamos a dar los partidos con que se van a cruzar los clubes que juegan los cuartos de final de la copita. Bueno, perfecto, Miguel. Entonces, Atlético Tucumán va a enfrentar a River Plate. Tigre va a hacer lo propio con Racing. Argentino Junior, Gimnasia y Esgrima La Plata, y resta saber quién va a ser el rival de Boca. Juegan hoy desde las 21:10, Vélez y Lanús. De allí va a salir el rival de los Xeneizes en cuartos de final de la Copa de la Superliga. ¿Y Argentino Gimnasia? Argentino Gimnasia, lo dijimos, Miguel. Por eso, Argentino Gimnasia. Ahí sale uno de los equipos. Exacto. En semifinales, el ganador de Argentino. A ver, analicemos. Sí. Quedan tres grandes. Sí. El River tiene que jugar con los tucumanos. Sí. Boca podría jugar con Vélez o con Lanús. Sí. Bueno, quizá el mayor riesgo sea si juega con Vélez, ¿no? Sí, claro. Quizás. Racing con Tigre, partido muy difícil. Complicadísimo. Muy difícil. O sea que no sería nada raro que pudieran llegar de los tres, a lo mejor uno o dos. Bueno, pero tengan cuesta esto, Miguel. Si pasa Racing y pasa River, se encuentran en semifinal. ¿Otra vez? Sí. ¿No se puede cancelar ese partido? No sé, podemos hablar con la gente de Chiquitapia. De la liguita, claro, no, sí. De la liguita. Pero Racing es el campeón de la Superliga, Miguel. Siempre con River, no toca jugar. Bueno, y por el otro lado, el ganador de Argentino Gimnasia con el ganador de Boca, Vélez o Lanús. Podemos jugar con Boca, con Independiente. No, Independiente está eliminado de esta Copa, no puede. No podemos, ¿no? No se puede. 6 de la mañana, 51 minutos. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. Carbone. Vamos a, si me permitís, a leer lo que escribiste ayer en The Rensis, ayer y hoy, que se titula El gato y los ratones. A Perón le gustaba repetir una frase que el discípulo de Platón, Aristóteles, la instaló en el mundo de los griegos: la verdad es la única realidad. Tiempo después la frase se fue acomodando y se invirtió aquello para decir que la realidad es la única verdad. Platón, que se manejó más en el mundo de las utopías, cuando ingresó al mundo de la verdad y la mentira, aceptaba que exigían algunas mentiras para tapar la crueldad de algunas verdades. Aristóteles, San Agustín, Kant, por nombrar distintos tiempos de diversos filósofos, no aceptaban el mundo de la mentira. Sin embargo, el mundo está construido sobre mentiras que la historia asigna como verdades. Y al decir del mismo ministro de propaganda de Hitler, una mentira repetida se transforma en una verdad. Joseph Goebbels textualmente decía: mentir, mentir, mentir, algo siempre queda. Instalado en esa idea, Mauricio Macri maneja la última mentira en un frágil proyecto de 10 puntos, vacío de contenido, porque esconde dos verdades: aceptar la herencia de la deuda por ellos creada y la reforma laboral. El mejor gabinete de los últimos 50 años, aquel de los globos y el cotillón, el de la pobreza cero, el del pleno empleo, la fiesta de la alegría, los brotes verdes, los que pomposamente se llamaron a sí mismo Cambiemos, de todo ese artesanal de mentiras, cumplieron una sola verdad: cambiar, cambiamos, pero para peor. Para el presidente, que suscribe al eje Londres-Washington-Tel Aviv, le vamos a usar una frase de Abraham Lincoln: nadie tiene la memoria para mentir siempre. Podrán engañar a alguien siempre, pero no podrán siempre engañar a todos. Y la realidad indica que el oro argentino está en Londres, que firmaron deuda por 100 años, que pidieron el mayor préstamo mundial del Fondo Monetario, que quebraron la industria nacional, aumentaron los pobres, los indigentes y nos quitaron la sonrisa al pueblo argentino. Estos 10 puntos vacíos no buscan ni consenso ni unidad, sino complicidad. Y el presidente conviene recordarle que no hay peor ignorante que el que ignora su ignorancia. Porque en la historia se miente permanentemente. Por eso existe el revisionismo histórico. Ahora que los ratones se llevaron todo el queso, el gato está desorientado, y como los ratones suelen escaparse por lugares donde no anda el gato, el felino regresa manso para que otros lo acaricien. Por eso los 10 puntos para que Mr. President, who speak English correctly, se lo decimos en su lengua, Tom would be like to live together with Jerry, que dicho en español, que tanto le cuesta al señor presidente, es algo así como para el presidente que habla inglés correctamente, sería como vivir como Tom y Jerry, donde el gato y el ratón viven en la misma casa. Por suerte todo nace, se reproduce y muere en un ciclo maravilloso de la naturaleza, y no hay gato que sea eterno, ni ratones que no muerdan alguna vez el queso envenenado. No fue un filósofo, tampoco un gran pensador, pero sí un emblema de lucha de los trabajadores. Y un mantequita llorón para Raúl Alfonsín. El compañero Saúl Ubaldini le contestó al presidente Alfonsín: mentir es un pecado, llorar es un sentimiento. Sin querer, Saúl volvía a la discusión sobre ética, religión y moral, y sobre el hombre y la mentira. Nosotros nos quedamos con una verdad incontrastable, indiscutible, impactante. Mañana, 7 de mayo, se cumplen 100 años del natalicio de Eva Perón. Evita, que entre tantas cosas reflejó una frase, sentencia implacable: donde hay una necesidad, hay un derecho. Los 10 puntos de Macri quieren cercenar los derechos, es decir, nos vuelven a crear más necesidades, y a pesar de todo, quiere seguir siendo presidente de la nación. Del pueblo argentino depende, y que Dios nos ayude. Esta es la editorial que ayer publicó Miguel Ángel de Rensis en nuestra página de Facebook, de Rensis, Ayer y Hoy. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA, 100 años a su servicio. Roberto Fernández, secretario general. Faltan 3 minutos para la hora 7. Anticipamos en el centenario de Vita Noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Las inundaciones en la provincia del Chaco, varias hectáreas están bajo el agua por las tormentas y por los desbordes. En la ciudad, el cielo está nublado y se mantendrá parcialmente nublado, con baja probabilidad de lloviznas aisladas que ocurrieron sí en la madrugada y que difícilmente se repitan. Va a ir mejorando con probabilidad de neblinas matinales. Están en este mismo momento ocurriendo. Conduja con cuidado si está manejando. Hay viento moderado del sudeste. En la tarde-noche, nubosidad variable, vientos moderados que seguirán del sudoeste. La máxima se estima en 21, la actual 13.9. Sergio Massa se enojó porque la Casa Rosada dejó trascender el llamado telefónico de Macri y lo que charlaron. En Puerto Argentino, capital y redenta de las Islas Malvinas, nubosidad variable, vientos moderados a regulares, temperatura 3 grados, la máxima 10 grados en Malvinas, en poder del pirata inglés. El dueño de América, Vila, confesó su apoyo a Sergio Massa y dijo que Lavagna no era democrático porque no quiere ir a elecciones. En la Antártida Argentina, base vicecomodoro Marambio presenta 11 grados bajo cero, la actual temperatura con una máxima de 5 bajo cero. El cielo está nublado con probables bancos de niebla. Felipe Solar recorre hoy Tigre, acompañado del precandidato a diputado por el mismo frente, Juan Carlos Alderete, flamante presidente del Partido del Trabajo y el Pueblo. Base Esperanza, la temperatura es de 7 grados bajo cero y la máxima será de 4 bajo cero. Nubosidad variable, probables neblinas, desmejoramiento con vientos moderados del este. Mañana y pasado en el Estadio de Ferro, en el Gimnasio Char, se realizará un encuentro de campesinos de todo el país. Base Esperanza, mañana con nubosidad variable, 7 bajo cero, mínima 4 bajo cero, temperatura que reiteramos, y en la base Carlini, 2 bajo cero con una máxima de 1 sobre 0, nubosidad variable con probables nevadas. Hacia Orcadas, para un país bioceánico y bicontinental, para los argentinos de otro continente, 5 grados bajo cero, la máxima 2 bajo cero, nubosidad variable, probables neblinas. Preocupación en el gobierno porque los radicales en su reunión de convención nacional podrían fracturarse e irse gran parte del frente que ellos integran. Base San Martín, mañana con nubosidad variable, probables neblinas, desmejorando, visibilidad buena, mínima en este momento 3 bajo cero y una máxima de 0 centígrados. Se inundó la Bombonera ayer y en las redes sociales gastaron a boca. Base Belgrano 2, cielo parcialmente nublado con vientos regulares del sudeste. La temperatura mínima 13 bajo cero y la máxima 10 bajo cero. Mientras tanto, Boca tapó la chapita donde figuraba River Plate en la mostrar la copa que ganaron frente a Rosario Central. 2 minutos pasan de las 7 de la mañana en el territorio nacional. Base Belgrano 2, temperatura de 13 grados bajo cero con una máxima de 10 bajo cero, cielo parcialmente nublado. La iglesia se pronunció sobre la convocatoria del gobierno a la oposición. Debe ser lo más amplio posible y con agenda consensuada, dijo la Iglesia Católica. La página deportiva. Se completa el cuadro de cuartos de final de la Copa de la Superliga esta noche en Liniers, juegan Vélez y Lanús. Arbitraje de Mauro Belliano, el partido comienza 21-10 en la ida, ganó Vélez 2-1. El equipo que dirige Gabriel Heinze va a alistar a Hoyos, De la Fuente, Lazo, Abraham y Cufré, el chileno Galdames, Jiménez, Robertón y Bouzat, Leandro Fernández y Matías Vargas. Los 11 de Luis Ubeldía con Ibáñez y Plácido Pañuzat, Valenti y Pasquini, Guillermo Acosta, Quiñón, Marcelino Moreno y De la Vega, José San y Lautaro Acosta. De aquí va a salir el rival de Boca Juniors en la siguiente instancia de este certamen. En lo que tiene que ver con el automovilismo, el resumen de lo ocurrido a nivel nacional en el día de ayer, se corrió una nueva fecha del turismo carretera en el Autódromo de Rosario, victoria número 25 en su carrera en esta categoría para Matías Rossi con Ford. Fue escoltado por Gabriel Ponce de León, también con Ford. Y tercero, Cristian Ledesma con Chevrolet. Luego le siguieron cuarto Guillermo Ortelli, quinto Mangoni y sexto Truco. En lo que tiene que ver con el TC Pista, victoria también en Rosario. Se disputó esta la tercera fecha de Diego Ciantini con Chevrolet. Segundo fue Elio Craparo con un Ford, y tercero Humberto Krukowski con un Dodge. En cuanto a lo que tiene que ver con el TC 2000, se corrió entonces en el autódromo de Río Cuarto, en la ciudad de Río Cuarto, la competencia de TC 2000, y allí se impuso Nicolás Moscardini, siendo escoltado por Sebastián Peluso, y tercero fue Gabriel Gandulia. Y en lo que tiene que ver con el tenis, se va a producir en el día de hoy la retré en los court de nada más ni nada menos que nuestro compatriota, el tandilense, la Torre de Tandil. Juan Martín del Potro lo va a hacer en calidad del partido de dobles, haciendo pareja con el japonés Kei Nishikori en el marco del Master 1000 de Madrid. Allí va a intentar volver, ya que de acuerdo a lo que pase en ese partido de hoy, va a decidir si va a estar en el cuadro de singles o no. Sus rivales va a ser la pareja formada por Fabio Fognini y Robert Lindstedt. En 1758 nacía Maximiliano Robespierre, un abogado y político francés que fue figura destacada en la Revolución Francesa. En 1859 nacía Luis María Drago, político y jurisconsulto argentino, notable por su teoría Drago para la no intervención en países que no corresponde a la política argentina, exactamente al revés de lo que hace Macri. 5 minutos pasan de la hora 7, 13 grados 9 la temperatura. Trenes subterráneos y premetro funcionan dentro del diagrama establecido. Desde la capital argentina para el mundo, Adrián. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis ayer y hoy. De Rensis ayer y hoy. Desde la luna de miel hasta los ajuares para recién nacidos. Desde la ayuda escolar hasta el secundario. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Con sensibilidad social. Asesoría legal y gremial con la conducción de Horacio Valdés. Diego. Hoy cumple años un querido amigo, José Curbelo, maestro de payadores y charrúa. Nació el 6 de mayo de 1949 en la localidad del Sauce, en la República Oriental del Uruguay. Sus padres eran renteros, lo que en la Argentina llamaríamos chacareros arrendatarios. Desde niño conoce todas las labores del campo. Desfilan por la memoria de su infancia el galpón de los troveros con los cuentos y aventuras que describe un tío, el gaucho solo, cuando pasaban por la pulpería Robaina, última parada de las tropas con rumbo a la tablada, y ya en la escuela, una guitarrita con cuerdas de goma será su mejor juguete, y es un librito de cuentos de Evaristo Barrios el que le muestra que los versos y estrofas no son todos iguales. Descubre así las cuartetas, sextilias, octavas y décimas, que serán con el andar del tiempo armas muy bien manejadas por este esgrimista de la improvisación. En 1955 se realiza en Uruguay la Cruzada Gaucha, movimiento que dio una fuerza inusitada al canto payadoril. Luis Alberto Martínez, Carlos Molina, Héctor Umpierre, Raúl Montañés, Clodomiro Pérez y Pellegrino Torres eran los ídolos de aquel exitoso momento de los payadores. Curbelito los escucha en casa de algún vecino, con radios viejas, radios a baterías recargadas, con algún molinillo, y el Bebe Moreira será su primer maestro en la guitarra, pero como el mismo Curbelo señala, con la guitarra venían las ideas. Moreira era muy querido en el pago, pero a la vez muy resistido por sus ideas revolucionarias para esa época. A los 14 años, Curbelito hace el primer contrapunto de su vida con Ramón Aristegui, y será Gabino Sosa el primer payador profesional que se topa con este adolescente. Gabino lo prueba y lo zarandea por diversos temas para ver cuánto es lo que tiene en el bolsillo y cuánto es improvisación pura. Pero Curbelo pasa ampliamente la prueba, y así comienzan las 3 décadas dedicadas a consagrarse como payador. Larga es la lista de los payadores que ocasionalmente fueron sus compañeros de contrapunto en ambos lados del Río de la Plata. Curbelo además transita escenarios inusuales: el circo, el hospital Borda, la cárcel, convenciones de psicólogos, universidades, colegios primarios y secundarias, jineteadas y festivales, o una reunión con nada menos, con María Elena Walsh, o con empresarios que descreen del canto improvisado. Hacer giras por la República Oriental del Uruguay, Chile, Brasil y Puerto Rico, e innumerables grabaciones. También fue actor en radio y televisión y en videos, gestor junto a Víctor Di Santo del Día del Payador, el 23 de julio de cada año, junto al sanpedrino Roberto Ayrala, formaron una yunta que popularizó al payador en los medios masivos que no eran de fácil acceso. En diciembre de 2006 concurrió a Tres Arroyos para participar del acto de inauguración del monumento al payador y al recero. José Curbelo, un payador de las dos orillas del Río de la Plata, en el día de su cumpleaños, nos hace el regalo. Nos canta de su autoría Huella del Payador. Cuando aclaraba en la historia la aurora de la verdad y el sol de la libertad doraba un cielo de gloria, señuelo de la victoria, su canto arrimó esperanzas, prendiendo en las almas mansas fogones de rebeldía, mientras la muerte llovía bajo un temporal de lanza. Patria vio en cada pronte a su copla soñadora como bandera sonora flameando en el horizonte. Retumbó el eco en el monte de su viril clarinada y al instarse en la patriada cayó el gauchaje enseguida, igual que acude a la herida la sangre sin ser llamada. Patria se hizo avanzando, en las victorias creciendo, o a veces retrocediendo, en las derrotas sangrando, con ella siempre cantando, de la lucha en el vaivén, sin reclamar más sostén, que la fe que lo inspiró, donde la patria pasó, pasó el payador también. Y hoy marcha sobre la senda, cantando con su guitarra, una epopeya bizarra que parece una leyenda. El día que no se encienda en el fogón ni una brasa, oirán su canto que pasa, dejando un adiós final, como un triste funeral por el alma de su raza. Miguel. Señor. Miguel, tenemos en línea al señor Ramón González de la Federación Nacional Campesina Mesa Nacional. González, mucho gusto de Renzi, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Renzi? Buenos días, un gusto hablar con usted y un saludo a la audiencia. Bueno, mañana ustedes en Ferro van a realizar el primer foro que nos parece más que interesante sobre la soberanía agrícola, que además productos frescos que lleguen al pueblo argentino, la ley alimentaria, la ley de semillas, hay un montón de cosas en los temas. Cuéntele un poco a la audiencia de qué se trata, quiénes son los que van a estar. Bueno, le contamos un poco al foro. Este primer foro creo que es una gran conquista para el movimiento de campesinos y los pequeños productores en la Argentina, que se fue construyendo en la calle, se fue construyendo haciendo los verdurazos, se fue construyendo peleando contra esta política que nos está dejando fuera de campo, de las quintas, de las chacras. Y en ese sentido se fue planteando un foro que podamos poner sobre la mesa los problemas que tenemos, los pequeños productores, los campesinos. Por eso está planteado este foro. Ahora, cuando hablamos de eso pasamos, porque yo veo que también ahí hablan de los pueblos originarios, hablan de la tierra. Yo recuerdo la discusión constante y permanente por tierra y trabajo, y yo le agregaría pan, es decir, la comida, y un país como el nuestro que tiene tanta riqueza en la tierra, que tengamos tantos problemas para poder alimentar a nuestro pueblo, es casi inaudito, no se puede aceptar, ¿no? La verdad que es un crimen. La situación que nos ha llevado hasta estas políticas, ¿no? Donde el 4% de los terratenientes tienen el 87% de la tierra. Además es improductiva, ¿no? Porque en el mejor de los casos, algunos tienen algunas cabezas pastoreando, pero la mayoría tiene soja, y el monocultivo está arruinando también los suelos. Lo que le quería decir, González, hemos visto cómo la gente concurre cada vez que hay un verdurazo, y esto marca dos cosas, ¿no? La necesidad de tener precios diferenciados. Yo recuerdo que con todo el poder que tenía Perón tuvo que sacar la ley de agio, porque era tremendo también claro. Cómo se iban para arriba los precios de los consumos armados artificialmente, y en las ferias municipales se vendía las cosas de huerta. No hay ninguna posibilidad de que ustedes lleguen al consumidor en forma directa, que organicen la llegada directa eliminando tanto intermediario. Mire, nosotros desde las organizaciones, los pequeños productores, en particular de la FNC, entendemos que el segundo punto después de la tierra es lo de la comercialización, y ahí inevitablemente, si no hay una política concreta del Estado, si no interviene el Estado, es muy difícil. Aún así, desde las distintas organizaciones venimos planteando distintas alternativas. Por ejemplo, acá en la ciudad de La Plata, que tenemos una organización que se llama Soma, que nuclea 1.200 pequeños productores de la verdura, el tomate, la lechuga, la rúcula y distintas cuestiones, se está construyendo o se está terminando y venimos comercializando a través de bolsones con los sindicatos, venimos haciendo ferias, estamos reclamándole al gobierno puesto en el mercado central para llegar directamente con nuestros productores y evitar tres eslabones de la cadena de comercialización. Estamos reclamando a Carolina Stanley que nos compre nuestra producción, por ejemplo, para repartir en los comedores, en los hospitales, en las salitas y en distintos lugares. Estamos intentando, vamos en la búsqueda de eso, pero necesitamos a su vez, por eso uno de los grandes temas de discusión en el foro seguramente va a ser la necesidad de que esté plasmado dentro de las propuestas alternativas para solucionar el tema de la comercialización. ¿Y sabe qué, González? Difusión, que se entere la sociedad. Yo comentaba la vez pasada que un señor productor de peras le pagaban la industria un peso al kilo y él tenía que vender 70 kilos de pera para comprar un kilo de hierba, ¿no? Sí, la verdad que eso es uno de los puntos más graves y que estamos viviendo. Por eso es importante que la gente, sus oyentes y en general el pueblo conozca, porque lo que pasa con ese productor de pera está pasando con los productores de manzana, con los tamberos, que le están pagando, con el mejor de los casos, 7 pesos, 8 pesos el litro de leche. Sí, además, por eso, en el caso de la fruta se pudren las plantas, con la consecuencia que después además, porque no sacan ni siquiera para el agroquímico necesario, y entonces no se fumiga y vienen las pestes. Es decir, toda una cadena en contra de la voluntad de la gente que quiere trabajar, ¿no? Tal cual. Como usted lo dijo, han sacado las inversiones, por ejemplo, del SENASA, todo lo que tenga que ver con el sur, y están apareciendo plagas, porque acá hay temas estructurales que se tienen que hacer, política de Estado, para defender el trabajo en la Argentina. Y como usted bien dijo, por ejemplo, han quedado toneladas de manzanas y de pera en los árboles y la gente no pudo comer. Nosotros, por ejemplo, imagínense un cajón de lechuga, la semana pasada estaban pagando un cajón de 8 kilos, 40 pesos, 50 pesos. Y un consumidor del otro lado, en el mejor de los casos, puede conseguir esa lechuga a 70, 80 pesos. Por lo tanto, hay un sistema distorsionado. Espere, usted me habla del cajón y el que consume paga el kilo. 70 vagos. 8 sale 8 pesos, perdón, un cajón de 8 kilos te pagan 40, 50 pesos. Por eso, y cada kilo que venden sacan el valor del cajón. Claro, exacto, y un consumidor en una verdulería está pagando por lo menos 70, 80 pesos acá en Capital, en La Plata, en Buenos Aires, y lo que vale hoy un kilo de ahora, tortuga. También el gobierno tiene una insensibilidad manifiesta, porque como usted acaba de decir recién, le ofrecieron a Carolina Stan, le ofrecieron a Vidal la posibilidad de que se nutran comprando más barato, y además de más barato, cosas más frescas, y no hay respuesta, ni siquiera tener sentido de apoyo al pequeño y mediano, porque a lo mejor están muy emparentados con los grandes terratenientes, ¿no? Yo creo que efectivamente este gobierno ha tomado la decisión, y se ve manifiesto en distintas cuestiones, de directamente eliminar a los pequeños productores. Usted seguramente ha cubierto muchas veces el desguace que han hecho a la agricultura familiar, el desguace que están haciendo en este momento al INTA, el desguace que han hecho al SENASA, las tarifas que están siendo un golpe letal para la mayoría de los productores. Por ejemplo, un productor de pollos en Entre Ríos que tiene que iluminar a los pollitos para que crezcan en buenas condiciones, están pagando 180.000, 200.000 pesos de luz por mes. Es una locura, que un pequeño productor de 2 hectáreas, 3 hectáreas en Mendoza, para regar esté pagando 15.000 pesos por el uso de un pozo de riego por mes, vendiendo lechuga, vendiendo tomate. Es una locura lo que está pasando y esta política de este gobierno, que por ejemplo ha llevado una estructura donde todos los insumos en Argentina están dolarizados. Entonces hoy para comprar un kilo de rúcula al dólar a 50 pesos hace imposible a los pequeños productores seguir produciendo. Por eso, en medio de que también estamos en la calle, en medio de que nos estamos uniendo con distintos sectores, también estamos haciendo este foro para decir, tenemos propuestas que la vamos a defender antes y después de las elecciones, después de noviembre de este año. Porque la situación es dramática, la situación es muy complicada para la mayoría del pueblo argentino y en particular para los pequeños productores. ¿Es cierto que se perdieron más de 100.000 explotaciones? Mire, siempre los números en el campo son muy difíciles de saber. Han hecho un censo y hay estimaciones, nosotros estamos analizando, hay estimaciones o unos datos preliminares de este censo que se hizo este año, que hablan de 100.000 productores o producciones menos. Nosotros entendemos que ese número puede llegar a ser mayor, porque tenga en cuenta de Renzi que inclusive para hacer el censo han recortado en economía la parte y a la gente que hacía estadísticas y que salía a hacer los censos. Por lo tanto, hay zonas que ni llegaron, se hizo muy en forma de prolija, pero nosotros entendemos que puede ser aún mayor ese número de productores que han desaparecido. Nosotros lo vemos en nuestras reuniones mensuales que hacemos en nuestra organización, que siempre falta alguien y no es porque se quedó durmiendo en la casa, porque ese productor ya dejó de producir y se fue a vivir a un barrio, a una villa o a donde puede, porque Ramón, la situación es compleja. Y Ramón, y mañana, ¿quiénes son los que van a ir? O sea, ¿cómo se hace la convocatoria? ¿Es abierta? ¿Va el que quiere? ¿Tienen alguna forma de acreditar? A partir de las 10 de la mañana en el Estadio de Ferro va a arrancar lo que es el foro. Es una convocatoria totalmente abierta, no requiere inscripción previa. Sí hay una inscripción que se hace en el lugar y estamos convocando a todos los productores, pero a su vez estamos convocando a todos los que les interese el tema, porque vamos a discutir la situación del campo, que ahí saben los compañeros que están viajando de distintas partes del interior a ser protagonistas de este foro, pero también vamos a discutir política, también vamos a discutir la situación que estamos viviendo, también vamos a discutir qué forma vamos a encontrar para... Nosotros decimos y tenemos como bandera que ni un campesino más se vaya del campo. Parece, muy interesante, porque esto es algo que la sociedad debe conocer. Nos gustaría mucho que la prensa concurriera mañana, no sé si va a ser la respuesta adecuada, porque allí van a escuchar en los debates que los verdaderos productores del alimento básico de la sociedad están marginados. Está marginado por las grandes industrias, está marginado por el transporte, que es carísimo, está marginado por los aumentos de combustible de este gobierno que hace que trasladarse ustedes por sus propios medios a un lugar de mercado se le haga casi imposible. Pero tiene que haber algunas soluciones. Se me ocurre, así a grosso modo, que los intendentes deberían participar para resolver en los lugares, sobre todo de la segunda sección electoral, donde tienen mucho campo, o la cuarta, la quinta, que tienen campo, es decir, que participen también ellos y que entre todos encuentren una solución. Primero, para comer más sano, porque esta es la verdad. Segundo, para comer con menos influencia de los agroquímicos, es decir, para comer cosas más puras. Y además para favorecer la explotación de la tierra. Miren, en algunos lugares de Europa le entregan un par de hectáreas a la gente y le dicen, bueno, usted no puede vender, pero coseche para usted poder comer y vivir. Nosotros que tenemos la posibilidad aquí de hacer comida para 800 millones de personas, tenemos gente con pobreza y gente que come salteado. Que tiremos la fruta cuando se podría construir con eso algún tipo de sopa de fruta como para sostener, como se hizo en Brasil, a la gente que no puede pagar la comida. Que se puedan resolver tantas cosas que la naturaleza le ha dado a la Argentina y no la aprovechamos, no tiene perdón, González. Sí, tal cual. Yo creo que es un... estas políticas han llevado a eso, como usted bien dice. No estamos hablando ni siquiera en la época del gobierno de Perón, que ha osado en plantear una ley de arrendamientos que ha beneficiado a los pequeños productores, o ha hecho expropiaciones donde, por ejemplo, acá en La Plata o en distintas partes de la provincia de Buenos Aires, miles accedieron a un pedazo de tierra. Y en relación a lo que usted decía, creo que es necesario que la coordinación y la articulación con los intendentes. Por eso también hacemos un llamado a los intendentes, a los distintos funcionarios municipales, a los distintos funcionarios de que están en el territorio muchas veces, porque somos los primeros que nos chocamos con esos funcionarios, con esos técnicos también. Es muy importante que puedan ser protagonistas y partícipes de este foro también. Así todo, nosotros estamos invitando a los candidatos para el día 8, para el segundo día, a las 4 de la tarde, a todos, a entregarles un resumen y el resultado de las conclusiones que hemos sacado. Y aquellos que no vengan, se lo iremos a llevar personalmente, con todos los compañeros, con los productores, le iremos a llevar el programa, que ha sido resultado no solamente de dos días de discusión, porque esto es un proceso que viene, como le decía inicialmente, un proceso que se viene construyendo hace muchos años, desde la calle, de distintas asambleas, de distintos encuentros. Por lo tanto, lo que vamos a buscar en este primer foro es sintetizar y poner en papel todos nuestros problemas y, a su vez, las propuestas para solucionarlos. Entre ellos va a estar, como usted decía, lo de la tierra, va a estar lo de la comercialización, va a estar, porque somos los primeros interesados en que se produzca sin tanto agroquímicos, cuidando la salud y, a su vez, que el productor tenga menos contacto con agroquímico y que el consumidor pueda tener menos contacto también con los agroquímicos. Que podamos comer un tomate con gusto, ¿no? Tal cual, que parece que ya eso es una utopía, porque nos han ido llevando a productos como el tomate cada vez más artificiales, cada vez más pensando en la economía y no tanto en la calidad de vida de la gente, y así está pensado todo. Pero Ramón, me parece excelente, ojalá que tengan el éxito que están esperando, y ante los oídos sordos de cualquiera hay que golpear las puertas fuerte. Cuente con la difusión de este programa para todo lo que precisen, porque nos parece muy bien que se organice de abajo hacia arriba y que la sociedad se entere, es decir, que ustedes puedan de alguna manera generar que esas verduras, esas frutas puedan llegar en forma directa al consumidor, y esto va a ser revolucionario si lo pueden conseguir. Sí, tal cual. Yo agradecerle, porque necesitamos, creo que este es un tema, como usted decía, si bien ahora vamos los campesinos, los técnicos, los distintos sectores involucrados en el campo, pero esto tiene que ver con un modelo de país que incluya a los pequeños productores, con políticas que incluyan a los pequeños productores, porque estamos hablando de trabajo en un momento donde, como usted decía hoy al inicio, millones y millones no tienen trabajo, desde el campo se pueden generar miles y miles y miles de puestos de trabajo poniendo en producción, por ejemplo, las tierras ociosas que usted decía, en distintos lugares del país, en distintos municipios y demás. Pero para eso hace falta que haya otro gobierno y para eso hace falta que haya otra política y para eso hace falta que nos unamos todos para que eso sea realidad. La más amplia realidad para que eso sea realidad, Valencia. Así que muy agradecido con el espacio y contamos como con este espacio para difundir nuestras ideas y nuestros problemas cotidianos. Que tengan mucha suerte y lo seguiremos charlando a ver cómo terminó el foro. Bueno, muchísimas gracias. Adiós. Un abrazo grande. Ramón González, de la Federación Campesina. Mañana y pasado, en el Echar de Ferrocarril Oeste, un foro, primer foro de los productores agrícolas para que podamos comer más sano nosotros, podamos comer con menos costo, más barato, pero además para que no se dejen de trabajar los que tienen voluntad de trabajar. Es decir, estamos sacándole la cultura del trabajo a los que trabajan lo más duro que es trabajar la tierra. Parece ser que tenemos que favorecer al que tiene una semilla y se queda ahí a través de una máquina o el que tiene algunas cabezas pastoreando. No nos confundamos con lo que tenemos que hacer. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, Daniel. ¿Cómo te va, Miguel? ¿Qué hacemos con la bandera de Chicago? ¿La guardo? Y bueno, está complicado. Vos sabés que Chicago le jugó igual a igual a Independiente Rivadavia Mendoza, que por momentos el arquero local fue figura, pero claro, a Julio Barraza, uno de los árbitros más cuestionados de todo el fútbol argentino, en algún momento se le dio por inventarle un penal al local. Vos sabés que no fue ni siquiera falta y fue afuera del área. Te voy a preguntar bajito, porque no me animo, porque cuando dejé de verlo iba 3-0 y no quise enterarme. ¿Qué pasó con Atlanta y Colegiales? Ganó Atlanta 3-0. Ah, ¿quedó ahí nomás? Quedó ahí, sí. Qué bárbaro. Quedó ahí. No, te digo, completándote lo de Chicago, que era para un 3-1, 3-2, no para un 4-1. En la última jugada lo liquidó Independiente Rivadavia. Pero bueno, lo del árbitro, lo de Julio Barraza, reitero que no es la primera vez. Ahora, ¿cómo hacemos? Mira, Chicago hizo un gol, Colegiales no hizo ninguno, Racing tampoco. ¿Cómo hacemos? Y bueno, está complicado, Miguel. No me puedo hacer de San Lorenzo porque ustedes están afuera. Lo de San Lorenzo también es lamentable. Miguel, te digo que venía bien con la vuelta de Eduardo Pizzo a Colegiales, no le habían compartido goles, y Atlanta, ¿vos sabés que ganaba 1-0? Creo, no sé si viste los primeros minutos. Yo te digo que si los goles los ve de vuelta, tenés que pensar en el arquero que se equivocó, ¿no? Sí, el arquero se equivocó, Fiero. Pero bueno, además, Colegiales fue a buscar el empate. Dejó algunos huecos en el fondo y de contra, sobre el final del primer tiempo, Atlanta lo liquidó. Tanto lo de Atlanta como de Riestra. Lo de Riestra es cuestión de tiempo. Y ojo que se puede quedar afuera del octogonal, ¿eh? Sí, claro, sí, depende mucho de los resultados de la fecha que viene. Exacto. Bueno, Riestra empató 1-1 de Alcalo y Tucengo le ganó 1-0 a Sportivo Barracas. Paraguayo en la D perdió 4-1 con el campeón, con Argentino de Merlo. Decir que en lo que tiene que ver con Sarmiento de Junín, le ganó como visitante 1-0 a Blanda Drobé. Platense, atención con Platense, que está recientemente ascendido a la B Nacional, que está jugando otro ascenso a primera, se trajo un puntazo en Santiago del Estero, donde hubo entradas agotadas, empató 0-0 con Central Córdoba. En la B también Flandria, le ganó 2-0 a Zacatipas. Tristan Suárez, de penosa campaña, perdió 1-0 con Comunicaciones. Español, al borde del precipicio, ganó, pero está muy complicado, 1-0 a JJ Urquiza. Talleres de Escalada perdió 3-0 con San Miguel. Renunció su técnico, Gustavo Noto, otro de pésima campaña. Victoriano Arenas perdió 2-1 con Dock Sud. Vos sabés que hay una lista de 30 que pueden ingresar. Del lado visitante había 80. En Dock Sud hubo algunos incidentes, ganó el Doque 2-1. Argentino de Quilmes, otro que debe esperar una semanita para festejar, es cuestión de tiempo, empató como visitante 0-0 con Excursionistas. Berazategui, otro de mala campaña, empató 1-1 con La Madrid, una Madrid que también es cuestión de tiempo para que mantenga la categoría. Alem perdió 1-0 con Armenio. Midland le ganó 2-0 a San Carlos. Central Córdoba en Rosario perdió 2-0 con Luján. Italiano, que arrancó ganando, lo dio vuelta a la Ferrer, finalmente lo volvió 4-1. Cañuelas empató 1-1 con San Martín de Bursaco. Real Pilar Fútbol Club empató 0-0 con Puerto Lobo Centro Español. Ganó 3-0 a Juventud Unida. Atlas empató 0-0 con Liniers. Hoy... Pilar, ¿quién era antes? No, no, este es un equipo que jugaba en la liga... Por eso, no tomó la licencia de nadie, sino no. Lo autorizaron a inscribirse en la D. Sí, pues claro, lo aprobó. Primero lo aprobó la mesa de la primera D, después lo aprobó el comité ejecutivo, y así ingresó, se afilió directamente. O sea, estaba en realidad afiliado indirectamente a través de la Liga de Pilar. No, está bien, pero digo esto porque muchas veces cambian el nombre de un club. Claro. No se puede seguir participando. Claro, no, no, dieron, no, aquí le dieron un lugar. Exacto. Por lo cual yo pregunto, ¿qué pasa si a fin de año piden inscripción otros clubes de la ciudad? Hay clubes que han pedido, el Deportivo Metalúrgico, hay varios clubes que lo han pedido y están en estudio. Vamos a ver, primero lo tendrá. ¿Y vos decís que se la pueden dar? Y alguno puede ser, pero no mucho más, ¿viste? Porque hay muchos pedidos. Inclusive Arsenal de Nueva York quiso volver, Piranha en su momento quiso volver y Grondona le dijo que no, porque hasta que falleció Grondona estaba cerrado el registro de afiliación a la AFA, ¿viste? Así que vamos a ver. Te decía que hoy 21:05 en Mendoza, el Lobo Gimnasia, el Lobo Pituco, recibe Almagro. Sabés que la gente de Almagro se tiene una fe bárbara, ¿no? Con esto de poder volver al círculo privilegiado. Hoy por la B Metropolitana, 15:30, en Villa Lynch, el Furgón recibe a Fénix. 20 horas en cancha de Italiano, a Casuso recibe, sin público se juega, a puertas cerradas, a Almirante Brown. Para completar el programa de partidos en el día de hoy, 15:30, por la primera vez en el Ensenada, Cambaceres, debe ser la peor campaña de Cambaceres en AFA, recibe a Zumbanqui. Y el Canalla de José López Suárez, Central Ballester, enfrenta al Naranja, enfrenta al Lugano, Miguel. Decime, ¿algún goleador de la D, de la C, que tenga pinta de ir a primera? ¿Conoces? Sí, a ver, pero me parece que hay mucha diferencia, Miguel. Me parece que hoy hay que esperar. Hoy hay que esperar porque está complicado. No es como en otras épocas que estaban para dar el salto. Me parece que hoy hay que esperar. Muy bien. Te saludo. Le mandamos un abrazo grande al Tano Miluti, al presidente de la Sonia, José Cepaz, que hizo un excelente torneo en la Copa Federación del Norte, que está escuchando como todas las mañanas. Abrazo grande, hasta mañana. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 37 minutos han pasado de la hora 7. En el obelisco fueron a escrachar o a no dejar trabajar a un chofer de Uber, taximetreros. De pronto reaccionaron otros venezolanos que hacían otro tipo de trabajo, aparentemente el chofer de Uber era venezolano, y se tomaron a golpe de puño en plena Plaza de la República con los taximetreros. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club OPSBA. Centros turísticos al servicio de los afiliados de SUTECBA. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Carbone. Bueno, vamos a recordar algo importante. Las ventas minoristas este mes cayeron 13.4%. El sector acumula en los 16 meses consecutivos en baja con este mes de abril. En lo que va del año, los cuatro meses del año, el descenso de la actividad promediado, porque fue aumentando de mes en mes, llegó al 12.1% anual. Una vez más la recesión volvió a jugar un papel determinante en el día a día de las pymes minoristas, que ni con promociones ni descuentos lograron hacer repuntar sus ventas y en abril registraron el 13.4 de caída respecto al mismo periodo de 2018. Lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, y el sector acumula 16 meses consecutivos en baja hasta lo que va del año 2019. La producción industrial cayó 8.8% en enero y acumula 9 meses de caída. Según el organismo, a pesar de que muchos comercios liquidaron su con mercadería al costo con importantes descuentos, no fue suficiente para estimular al consumo. En los locales, la caída de las ventas fue del 15%, mientras que en la modalidad online crecieron apenas un 0.3. En este relevamiento, la CAME detalló que hay dos factores puntuales que preocupan al comerciante: los ajustes de los alquileres y los costos financieros. Las tarjetas recargadas y la necesidad de bajar los niveles de endeudamiento de las familias repercutieron en la venta online particularmente, que es muy dependiente de ese medio de pago. Se viene otra oleada de negocios minoristas que van a cerrar sus puestas y dejar un nuevo tendal de desempleados en la Argentina de Cambiemos. Mira, esta mañana, es decir, por la diferencia horaria, cuando abrieron las bolsas de Asia, se vinieron todos los papeles abajo porque Trump volvió a cambiar la modalidad en cuanto a retenciones con los productos que vienen de China y provocó una disparada, es decir, la gente se volcó de vuelta al dólar. Así que ojo cuando abran los bancos aquí, qué va a pasar con la moneda gringa, pero fíjate vos que estamos permanentemente en una gran timba financiera donde la especulación se ha apoderado de todos. ¿De qué sirvió la revolución de Mao en China para que hoy 1.500 millones de personas que le dicen, le hacen creer que son comunistas, estén esclavos de 20 millones de capitalistas que son los que manejan China? ¿De qué sirvió lo de Rusia para que hoy Putin tenga que convivir con una sociedad procapitalista en la juventud, por lo menos en los jóvenes que todos piensan que le gusta más ser capitalista? Es decir, el capital, la ambición por tener, que es casi histórica del ser humano, ha ido llevando a la sociedad a un estado absolutamente de indefección. Fíjate que estamos en tiempos donde vos escuchás cosas que no se pueden creer. Es decir, en plena crisis, cuando vos ves que está todo muy mal, aparece, por ejemplo, que el secretario de que nos crea a la Cámara de Comercio, es decir, aquí en Argentina, haciendo declaraciones acerca de que, bueno, lo que dice el gobierno acerca de los 10 puntos no está mal, y que si el camino es ese y hay que vivir algún sacrificio, hay que hacerlo, etcétera, etcétera, a pesar que justamente la Cámara de Comercio sabe muy bien la cantidad de comercios que han cerrado y cómo están esta situación. Estoy hablando de la Cámara Argentina de Comercio, el secretario de esa Cámara, que es Natalio Greenman. Natalio Greenman es un hombre de corriente, de Concordia, entrerriano, que era presidente o secretario de la Federación de Entidades Económicas de Entre Ríos, y el 27 de abril entró con la nueva lista que preside Di Fiori, él es el secretario, y sale a hacer declaraciones apoyando los 10 puntos de Macri, y la verdad, sinceramente te digo, no es muy entendible, porque ellos la viven a diario, ¿no? Sí, no, es tremendo. Vos sabés que la CAME también acaba de cambiar hace unos días la conducción, pero sigue como vocero Pedro Cascales, que me contaba el otro día que la situación está muy grave en el comercio minorista y que cada vez hay más comerciantes complicados a punto de cerrar las puertas. Y el otro temor es que los inversionistas extranjeros, el dinero es cobarde, se están yendo. Están recuperando la plata que tienen invertida a plazo fijo, pese a que hay un 72%, y ahora vencen 30.000 millones de dólares de las LELIQ y de las LEVAC, y nada más en el banco tienen 17.000 millones. Mira, en abril se cumplen 16 meses en baja de las empresas minoristas, que ya perdieron el 13.4% de venta, ¿no? Bajaron. Sí. Fíjate cómo son los datos, como para que este muchacho salga a decir que si hay que hacer sacrificios, si ese es el camino, ¿no? Y bueno, porque él es de la empresa grande, de las empresas chicas, las minoristas, no tienen la misma sensación. Pero es el secretario de la Cámara de Comercio, que mejor que él, ¿quién va a saber cómo está todo? No, por supuesto, pero él es de las empresas más grandes, no de las empresas minoristas. Los de CAM están totalmente en desacuerdo. Te leo textual lo que dijo. Si el espacio para transformar de a poco a la Argentina en un país normal es tener los problemas económicos que estamos teniendo, ahora tenemos que aceptar y pagar ese precio porque vale la pena y estamos construyendo el futuro. ¿Vos crees que este muchacho sabe lo que está diciendo? Esto, la gente que come salteado, ¿puede apostar a este proyecto? Este muchacho que acaba de asumir es seguramente de Cambiemos. Natalio Griezmann, sí. No puede decir esto, sino... Griezmann seguramente no tiene problemas para comer lo que... No, él no tiene problemas, seguro. Se ocurra, ¿no? Seguramente no tiene problemas para llegar a fin de mes. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. La información deportiva. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Muy bien, entonces con la información deportiva recordamos que esta noche se van a disputar 3 encuentros de la Liga Nacional de Básquetbol. Ellos son los enfrentamientos entre Obras Básquet ante San Lorenzo, Atenas de Córdoba ante Quilmes de Mar del Plata y Olímpico de la Banda enfrentando a Boca Juniors. Recordamos que el mejor equipo de la temporada, San Lorenzo, busca una nueva victoria, tiene un récord en 28 victorias, 6 derrotas y hoy va a enfrentar a Obras Básquet en uno de los mejores partidos de la fecha, esto desde las 21:30, lo mismo va a pasar entonces con el partido en Córdoba entre Atenas y Quilmes, y a las 22 lo van a hacer Olímpico, que tiene un récord de 17 victorias y 19 derrotas, enfrentando a Boca Juniors, que tiene un récord de 17 victorias y 18 derrotas en la Liga Nacional de Básquetbol. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Estamos en 7 horas 47 minutos, 13 grados 4 desde las 6 de la mañana, que no cambia la temperatura. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Diego. Vamos a recordar a un querido amigo que se fue demasiado pronto. Me refiero a Javier Pantaleón, que nació en La Quiaca el 6 de mayo de 1941 y falleció en Rosario de la Frontera el 31 de julio de 1978 en un accidente de automovilístico. Tenía 37 años, cantante y bombista argentino, hijo de bolivianos y estudiante de Derecho, era integrante de Los Cantores del Alba. En 1958, junto a Tomás Tutu Campos, Gilberto Vaca y Alberto González Lobo, formaron Los Cantores del Alba. Su estilo de voz incomparable marcó siempre el tono bagualero que se metió en el conjunto, y aunque su voz era naturalmente grave, lograba unos altos en su voz, en su forma de cantar, que eran muy bagualeros, como el gritito que hacen los del interior, y esos falsetes impresionantes en sus bagualas se convirtieron en parte del conjunto. Además, cuando hacían valses o tonadas o serenatas, él acompañaba a Horacito Aguirre como segunda guitarra, ¿no?, tocando el bombo y haciéndole la segunda voz. El querido Javier Pantaleón, en el recuerdo,

sobre nosotros bajo la mirada y la protección serena de Perón. La de 1951 es una marca de felicidad. Yo sé que dentro de muchos años, cuando en esta misma noche los argentinos se dejen acariciar por el recuerdo y retornen sobre sus alas al pasado, llegarán a estos años de nuestra vida y verán melancólicamente. Entonces seremos más felices. Perón estaba con nosotros. En el centenario de Evita, noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. Eva Perón en su última Navidad dejaba para los tiempos una frase sentencia. Perón estaba entre nosotros y éramos más felices. Al cumplirse mañana 100 años del natalicio del abanderado de los humildes, en diversos puntos de la República se la recordará con toda clase de actos y homenajes a su memoria. Mientras tanto, muchos dirigentes que dicen representarla deberían decididamente por vergüenza esconderse durante el día y no aparecer. En el territorio argentino es la hora 8, la temperatura es de 13 grados 4 décimas. En Miami un rayo impactó en un avión de Aerolíneas Argentinas. Entre hoy y mañana volvería a salir la nave hacia Buenos Aires que canceló el viaje de ida o de regreso hacia nuestro país. En San Juan se detuvo una rueda llamada Vuelta al Mundo durante 5 horas. La gente no pudo bajar y clausuraron ahora el parque de diversiones. Entre 12 y 30 años tuvieron que ser rescatados las personas que allí estaban por los bomberos. Entre 12 y 30 años eran los que estaban arriba de la Vuelta al Mundo. En Moscú aterrizó un avión en llamas e investigan qué pasó. Murieron 47 personas. Un minuto pasa de la hora 8 en el territorio argentino. Reiteramos 13 grados 4 la temperatura. Mañana en Ferrocarril Oeste se reúnen los campesinos en el primer foro para buscar una solución a la crisis producida por la política de Macri. En 10 Carillas, el grupo Labaña presentó soluciones para poner en práctica. La prensa deportiva internacional comenta el papelón ocurrido entre San Lorenzo y Argentino por la ropa. El titular del Grupo América, Daniel Vila, hizo declaraciones ayer diciendo que hace 20 años que es amigo de Sergio Massa y que va a seguir apoyándolo. Mientras tanto, una vez revelada que el Grupo América va a trabajar para la campaña de Massa o por lo menos va a haber difusión en este canal, lo trató a Labaña de poco democrático por no querer ir a elecciones internas en el peronismo federal. El deporte por Belgrano. Se completan los partidos de ida del torneo reducido de la B Nacional en la noche de hoy, desde las 21:05 en Mendoza. Gimnasia Esgrima recibe Almagro, arbitraje de Lucas Novelli, el equipo que dirige el Chaucha José María Bianco. Gimnasia Esgrima de Mendoza con Marchioli, Fernández, Mondino, Márquez y Aguirre, Zabaleta, Cortizo, Santiago López, Valdunciel, Patricio Cuchi y Sebastián Matos. Los 11, Gastón Esmerado, el tricolor de José Ingenieros Almagro, con Ramírez, Isco Arrechea, Maxi García y Arias, Ramírez, Piovi, Daniel Arce Acosta, sus bieles y el burrito Juan Manuel Martínez. Lo que tiene que ver con el Super Rugby, finalmente Jerónimo de la Fuente, centro y capitán de los Jaguares.